tengo el pelo largo noche y día. Pelo, qué horror, pelo muy largo. No me pregunten, no, yo solo sé que soy un tipo como vos, con el pelo largo, largo. Viva el pelo largo, radiante pelo, brillante, ondeante y centellante. Viva el pelo hasta aquí, que me llegue al hombro más. Aquí nena, aquí mama, por todos lados viejo pelo. Crece largo hasta que Dios quiera mi pelo. En la brisa, que se enganche en las nubes, que las pulgas habiten a mi pelo. Hogar de pulgas, sí. Nido de aves, sí, sí. No hay palabras que describan la belleza que tiene mi pelo. Crece largo hasta que Dios quiera mi pelo. No quiero lacios, centellas, mechas, ondas, gotas, bucles, rizos, flecos, brillos, rayos, luces, grano liso, cortos de zapatos y también con plumas, entallarinados con harina, talco, grasa, pasto, flores. Hasta aquí, hasta allí, hasta allá, hasta donde y cuando quiera. En la brilla está el modelo de mi túnica de pelo, y los ángeles del cielo ya lo usaban hasta el suelo. Jesús ya lo usaba, sí, aleluya lo quiero. María, su hijo amó, porque mi madre.